uno más. Entre tanto soy. Y olvidar no quiere los delirios del de facto. Me ha dictado la razón. Cantar en repudio al genocidio ejecutado. Porque no olviden, porque recuerden. Aún los que hoy mismos engendrados mueren. Tal vez la impunidad del perro guardián. Por los que eligen quién es gobierno. Por quien digite el control de este infierno. También sobre tu extensión latina nación. Soy que ha desviado el rumbo de mártires y de santos, encontrando por cuestión cantar en repudio al genocidio ejecutado. Porque no olviden, porque recuerden, por los que hoy mismos engendrados mueren. Tal vez la impunidad del perro guardián. Por los que eligen quién es gobierno, por quien digite el control de este infierno. También sobre tu extensión latina nación. Latina nación. Latina nación. ¡Qué noche que tenemos! ¿Es buena la noche? ¿Es buena la noche? ¿Esto es Alma Fuerte? ¿Esto es cumbia?